soldados de pierna quebrada en el hospital. Solo recuerdo que con el coche escapé de un control policial. No quiero urgencias y mañana al depósito. Mañana al depósito. Y de aquí a urgencias. Y el primero que yo hice.